Bienvenida, hoy vamos a meternos de lleno en una historia que parece sacada de una novela, ¿eh? Pero ocurrió de verdad, en Uruguay, a fines de los noventas. Hablamos de Juan Domínguez, un funcionario, un administrativo de la presidencia uruguaya que, bueno, terminó trabajando como agente para el servicio de inteligencia alemán, la BND. Así es, una trama de espionaje en un lugar inesperado, digamos. Para guiarnos en esta exploración, nos basamos en un artículo muy detallado del semanario Posdata. Salió publicado el 6 de marzo de 1998 y fue el que destapó todo el asunto. Un trabajo periodístico importante, sin duda. Y nuestra misión hoy es tratar de entender cómo este empleado, al que llamaban el Pato, que estaba en un puesto administrativo sin aparente acceso a grandes secretos, cómo terminó metido en una red de espionaje internacional operando desde el corazón mismo del gobierno uruguayo, el edificio Libertad. Exacto. ¿Qué lo llevó a eso? ¿Cómo funcionaba todo? Bueno, vamos a intentar desarmar esta historia. Es que es un caso que toca varios puntos sensibles, ¿no? Por un lado, la seguridad nacional, obviamente. Por otro, la inteligencia extranjera actuando dentro del país. Y quizás lo más interesante o preocupante es cómo las vulnerabilidades, tanto personales como institucionales, pueden abrir puertas. Bueno, puertas que nadie imagina dentro del Estado. Incluso en puestos que uno pensaría que son secundarios. Totalmente. No es solo una anécdota, como decías. Tiene sus implicaciones serias. Definitivamente. A ver, empecemos por él. ¿Quién era Juan Domínguez en 1998, cuando todo esto sale a la luz? Tenía 50 años, llevaba ya 11 años trabajando en presidencia, y ojo, no era un novato, había llegado al grado 13, que era el máximo del escalafón administrativo. Sí, administrativamente había hecho carrera, digamos. Su sueldo nominal, según la fuente, era de 7.795 pesos, que en mano líquidos serían unos 5.500 pesos de la época. Había pasado primero por la Secretaría de Prensa y Difusión, la SEPREDI, que estaba en el séptimo piso del edificio Libertad. Y acá hay un detalle que el artículo marca como crucial, y creo que lo es. A pesar de ese grado 13, Domínguez no era un funcionario presupuestado, o sea, no tenía un puesto fijo asegurado. Trabajaba con contratos que se iban renovando. Y el artículo sugiere, bueno, afirma, que él sentía que con ese sueldo no llegaba a fin de mes, que buscaba activamente otra entrada de dinero. Ah, claro. Esa necesidad económica, eso siempre es un factor en estas historias, ¿no? Es un clásico, una puerta de entrada muy común que buscan las agencias de inteligencia, la vulnerabilidad económica. Exactamente. Y bueno, en esa búsqueda, o quizás por otros motivos, Domínguez pide un traslado. Y termina en el segundo piso del mismo edificio, Libertad, pero en otra dependencia, una con un nombre muy rimbombante. La Junta de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas. Suena importante, ¿verdad? Represión del tráfico ilícito. Pero acá hay que entender bien qué hacía esa junta. Porque a pesar del nombre, su función real era más bien preventiva, sanitaria, de coordinación. No hacían investigación policial como tal. Ah, o sea, no era la policía antidrogas posta, digamos. No, para nada. La policía antidrogas de verdad, la que investigaba y reprimía, era otra dirección, la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, que estaba en otro lado. Lo llamativo de la junta donde estaba Domínguez era su ubicación física. Estaba solo 5 pisos por debajo del despacho del presidente. En ese momento, Julio María Sanguinetti. Cerca del poder, físicamente, aunque la función no fuera de alta seguridad. Exacto. Una proximidad física interesante. Y es en ese contexto, con Domínguez buscando plata extra y trabajando ahí. Que aparece la BND, el Servicio de Inteligencia Exterior de Alemania. Correcto. El primer contacto o tanteo parece que fue en 1994. Llegaron a Montevideo dos tipos, supuestamente funcionarios de la Cancillería alemana. La excusa oficial era participar en unos cursos de intercambio. ¿Y quién organizaba los cursos? Justamente la Junta Antidrogas, donde después trabajaría Domínguez. Pero, claro, acá viene el truco. No eran simples funcionarios, eran oficiales de la BND. Y uno de ellos, en particular, era un oficial de enlace de la sección que se dedicaba a narcotráfico internacional y lavado de dinero, con foco en las Américas. O sea, no vinieron solo a tomar mate y charlar. Clarísimo. Una visita con doble intención. Y no llegaron con las manos vacías, no. Dejaron un regalito. Ajá, acá se ve la táctica de inteligencia que la fuente describe como fina, como sutil. Dejaron una donación para la junta. ¿Qué era? Un equipo de fax, pero no uno cualquiera, uno que podía codificar mensajes. Algo que en 1994 era, bueno, útil, pero quizá no llamaba tanto la atención. Y se llevaron algo más importante que el fax. Exacto. Se llevaron una observación, una evaluación. Identificaron a este funcionario, a Juan Domínguez, con sus necesidades económicas, como un posible futuro amigo de la BND. Lo marcaron. Sembraron la semilla, dejaron la herramienta y marcaron al objetivo, calculado. Tal cual, una siembra a futuro. Pero la amistad, como dice el artículo, no se dio enseguida. El reclutamiento formal vino un par de años después. En 1996, Domínguez viaja. Va a Buenos Aires a un seminario representando a la Junta Antidrogas. ¿Y a quién se encuentra allá? Al mismo oficial de enlace alemán que había estado en Montevideo. El tipo al que Domínguez después conocería por el apodo de Carlos. El reencuentro. Y según cuenta el artículo de Postdata, parece que no fue muy difícil convencerlo. Domínguez ya estaba buscando esa segunda entrada de dinero. Y la propuesta de Carlos, que seguramente fue presentada de forma discreta, atractiva, bueno, cayó en tierra fértil. Era justo lo que necesitaba, o creía necesitar. La oportunidad llamó a su puerta, por así decirlo. Y la BNB, siguiendo esa línea fina que mencionaba la fuente, no empezó pidiéndole la fórmula de la Coca-Cola o secretos militares. Las primeras tareas eran de bajo perfil, aparentemente. Le pedían información, más que nada de dominio público, sobre movimientos de drogas, armas, oro, cosas en la región. Es la estrategia típica. Empezar de a poco, construir confianza, que el colaborador se sienta cómodo, que piense, bueno, esto no es tan grave, es información pública. Sin embargo, ojo, el artículo también cita fuentes políticas y diplomáticas que dicen que, con el tiempo, los alemanes empezaron a pedirle también información sobre empresas privadas uruguayas y otros asuntos internos, ya no tan públicos quizás. La línea se va corriendo de a poco, ¿no? Se va difuminando, sí. ¿Y la paga? ¿Valía la pena el riesgo? Porque al principio no parece que fuera una fortuna. El artículo menciona pagos de entre 50 y 100 dólares por informe. Que bueno, no es mucho. No es mucho, pero para alguien con el sueldo de Domínguez en ese momento, era un extra interesante. Significativo. Lo suficiente para mantenerlo enganchado, seguramente. Aunque hubo una vez, dice la fuente, una buena zafra donde le llegó un giro de casi 3 mil dólares. Claro, eso ya es otra cosa. Pero incluso los pagos chicos suman y sobre todo generan un compromiso. El dinero, aunque sea poco, ata y alivia esa presión económica que él sentía. Ahora vamos a la parte operativa, que es casi de no creer. ¿Cómo mandaba Domínguez esta información a Carlos en Alemania? Acá vuelve a aparecer el famoso fax donado. Es que esto es increíble. Carlos le recordó a Domínguez que la BND había dejado ese fax con codificador en la Junta Antidrogas. Y parece que nadie más en la oficina le daba bolilla a ese aparato. O nadie lo controlaba. Estaba juntando polvo en un rincón, dice la fuente. No puedo creerlo. Así que Domínguez empezó a usar la propia infraestructura que le había regalado la agencia para la que trabajaba, en secreto, desde adentro de la oficina del gobierno. Es el colmo de la audacia y de la falla de seguridad también. Totalmente. Explotaron una brecha de control de inventario, de supervisión. Increíble. Usaron el caballo de Troya que ellos mismos habían dejado. Tal cual. Pero bueno, la tecnología avanzaba y el fax se iba quedando viejo. Así que la operación se modernizó un poco. Sí, fuentes judiciales que cita el artículo revelan que la BND dio un paso más. Le compraron a Domínguez una computadora personal y Carlos le dio un software especial, también codificado, para que pudiera mandar la información por correo electrónico. Más seguro, más eficiente. Ya no era solo el fax viejo. O sea, el paquete completo. Necesidad personal, oportunidad de acceso, tecnología provista por la agencia. Y una agencia experta en detectar y explotar esas vulnerabilidades. El combo perfecto para ellos. Pero la cosa no terminó ahí. No se conformaron con que Domínguez fuera solo un informante desde Montevideo. No, para nada. La BND decidió invertir más en él. Domínguez empezó a viajar. Viajes financiados por la BND. El artículo menciona específicamente Paraguay y Perú. ¿Con qué objetivo? Expandir la red. reclutar más fuentes. Y en esos viajes no se fue de vacaciones. Contactó gente, periodistas locales, incluso un militar boliviano, y los convenció para que colaboraran también. Y acá viene lo más loco de la estructura que armaron. Estas nuevas fuentes, en Paraguay, Perú, Bolivia, ¿a dónde mandaban su información? No me digas. Al fax codificado de la Junta Antidrogas en Montevideo, al segundo piso del edificio Libertad. Increíble. Domínguez se convirtió en una especie de centro de distribución regional para la BND. Exacto. Él recibía los informes de los otros países en ese fax y después, usando la compu y el software que le dieron, se los reenviaba a Carlos en Alemania. Es que es alucinante pensarlo. Una oficina administrativa, con funciones más bien sanitarias, a metros de la oficina del presidente, convertida en una base de comunicaciones para una red de espionaje alemana que operaba en por lo menos 4 países de Sudamérica, según la fuente, claro. Tal cual. Era de hecho un centro de operaciones encubierto. Y esto muestra no solo la audacia de la BND y de Domínguez, sino también, bueno, una posible falta grave de controles internos y de contrainteligencia en ese lugar y momento. Explotaron la vulnerabilidad al máximo. Pero, como siempre pasa, algo tenía que salir mal. La cadena se rompe por el eslabón más débil, dicen. Y acá, el eslabón fue una mezcla de tecnología y error humano. Diciembre de 1997. Domínguez se toma su licencia anual. Está fuera de la oficina. Ajá. Y justo en ese momento, el famoso fax codificado, el corazón de sus comunicaciones seguras, decide dejar de funcionar. Se rompe. ¡Qué mala suerte para él! Pésima suerte, pero clave para que todo se destapara. Porque su contacto en Paraguay, que no sabía que el fax estaba roto ni que Domínguez no estaba, necesitaba mandar información urgente. Intentó varias veces con el número del fax codificado, pero no funcionaba. ¿Y qué hizo? Mandó los mensajes, al menos 4, dice la fuente, a otro número de fax de la misma oficina. El problema es que era un fax común, normal, sin codificador. No. Los mensajes llegaron en texto plano. Exacto. Y sin Domínguez ahí para agarrarlos rápido, los vio otra funcionaria de la Junta. ¡Qué momento! Y se sabe qué decían. El artículo cita una fuente del Ministerio del Interior que dice que uno de los faxes hablaba de una organización nigeriana de tráfico de drogas, que usaba a Uruguay como ruta para pasar cocaína a Europa. O sea, información sensible de verdad. Ese error, el fax roto, el contacto descuidado, la ausencia de Domínguez, fue la combinación fatal. Un descubrimiento totalmente accidental. Una cadena de fallos. Y a partir de ahí, bueno, se activó todo el mecanismo estatal. La secretaria ejecutiva de la Junta, Irene Trivelli, fue informada por la funcionaria que encontró los faxes. Y actuó como debía, ¿no? Sí, según voceros del edificio Libertad citados en Postdata, Trivelli informó inmediatamente a su superior, el prosecretario de la presidencia, Alberto Schiavarelli. Y Schiavarelli parece que entendió la gravedad del asunto enseguida. Puso el tema en manos de quienes tenían que actuar. La Policía Antinarcóticos, la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas. La ironía, ¿no? La división policial que sí tenía poder de investigar, no la Junta, donde estaba Domínguez. Exactamente. Y de ahí, el caso saltó a la justicia penal muy rápido. El 19 de febrero de 1998, el juez Rolando Bomero ordena allanamientos. Y acá pasa algo que el artículo describe como inusitado, fuera de lo común. Sí, porque para allanar necesitaban la autorización del presidente. Sanguinetti estaba de viaje, así que la firmó el presidente interino, Hugo Batalla. ¿Y dónde fueron los allanamientos? Al departamento de Domínguez, en parte Pate. Y también, y esto es lo fuerte, a la propia casa de gobierno. Allanaron el edificio Libertad. Ahí mismo interrogaron a Domínguez. Me imagino el revuelo que se armó. Un escándalo. Y según el relato del semanario, Domínguez no aguantó mucho. Se derrumbó. Ante las pruebas, la presión, confesó todo. Contó lo de Carlos, lo de la BND, el fax, la computadora, los viajes, la red. Todo. Se destapó la olla por completo. Por completo. Unos días después, el 25 de febrero, ya con Sanguinetti de vuelta, se formaliza la cosa. Sale una resolución presidencial que pone a Domínguez a disposición del juez Bomero, aunque al principio no fue preso. Quedó libre, pero emplazado. O sea, bajo investigación formal. y le abrieron un sumario administrativo en Presidencia por falta administrativa. Y el artículo de Posdata se detiene bastante en analizar qué delitos podría haber cometido Domínguez según el Código Penal uruguayo. Y acá se ve la seriedad del tema. No eran delitos menores. Varios caían en la categoría de delitos contra la patria, los más graves. Como atentar contra la integridad del país o revelar secretos políticos o militares, ¿no? O hacer algo que ponga en peligro al país, que lo exponga a represalias. Exactamente. Esos son los delitos de traición, de espionaje puro y duro. Y las penas son altísimas. Pueden llegar hasta 30 años de cárcel, más la inhabilitación de por vida para cargos públicos. Durísimo. Pero había más posibles cargos en la lista. Sí, se mencionaban otros, quizás no tan espectaculares, pero graves igual, como la infidelidad en mandato político, por haber negociado con un gobierno extranjero en contra de los intereses del país, y delitos más ligados a su rol de funcionario, el cohecho simple, o sea, recibir coimas, pagos indebidos, el abuso de funciones y la revelación de secretos que conocía por su cargo. Cada uno con sus penas de cárcel, multas, inhabilitación, o sea, el panorama judicial para Domínguez era complicadísimo. Es la corrupción, el mal uso de su puesto. El artículo original terminaba con una reflexión interesante, poniendo el caso en un contexto más amplio. Decía algo sobre cómo el tráfico de oro, drogas, armas hacia Europa había hecho de Uruguay una especie de paraíso para mafias, y hablaba de los riesgos de ser un país de servicios. Esa reflexión final es importante, porque saca el caso Domínguez del incidente aislado de espionaje y lo conecta con un debate mayor. La vulnerabilidad de países chicos o con economías muy basadas en servicios a ser usados como plataformas para actividades ilegales o encubiertas. Un tema muy presente en Uruguay en esa época y que sigue teniendo relevancia, ¿no? Sin duda. Entonces, resumiendo esta historia increíble. Un funcionario administrativo, el Pato, que busca un mango extra. Lo capta una agencia de inteligencia europea, usa recursos del propio Estado, desde una oficina cerquita del presidente, para armar una red de espionaje regional. Y toda esa operación compleja se cae por un fax roto y un mensaje enviado sin querer en texto plano. Parece mentira. Es un caso de estudio perfecto, como decías, sobre seguridad interna, sobre contrainteligencia, incluso en áreas que uno no considera calientes. ¿Quién iba a sospechar de la Junta Antidrogas? Exacto. Y muestra de forma muy cruda cómo se explotan las vulnerabilidades humanas, la necesidad económica, quizás las ganas de sentirse importante, y las vulnerabilidades logísticas, la falta de control sobre equipos, sobre el personal contratado. Y el contexto del país de servicios que mencionaba el artículo le da una capa más, ¿no? La geopolítica, el crimen organizado, todo influye. Nos deja pensando mucho, la verdad. Y quizá una reflexión final para quienes nos escuchan. ¿Cuánto subestimamos a veces el riesgo o la importancia que pueden tener roles que parecen puramente administrativos, secundarios, dentro de organizaciones grandes, ya sean públicas o privadas? Buena pregunta. Y pensando en por qué empezó todo esto, en la motivación de Domínguez, ¿qué tan fuertes son las reglas, los controles, las auditorías frente a algo tan básico y humano como los problemas económicos personales? Sobre todo cuando esas personas tienen acceso, aunque sea indirecto, a información o a infraestructura que puede ser sensible. Es una pregunta abierta, ¿no? Sobre esa mezcla de fragilidad humana y seguridad institucional.